Gloria al Señor. Qué gozo, qué alegría poderle saludar una vez más a través de su pantalla de Betel Televisión Ecuador. Qué gozo, qué alegría nos da poder compartir y disfrutar de esta preciosa, o de este precioso culto evangelístico. Estamos desde aquí, de nuestro templo central, ubicado aquí en la calle Gómez Rendón, 3320 entre la décima y la onceava. Calle Gómez Rendón, 3320 entre la décima y la once. Si usted está cerca, a este alrededor, todavía puede llegar y todavía está tiempo de poder venir y disfrutar juntos con nosotros de este precioso servicio. Queremos recordarte nuestro horario de culto de martes a sábado a las 7 de la noche y los días domingo en doble horario, 10 de la mañana nuestra preciosa escuela dominical y a las 7 de la noche nuestro gran y poderoso culto evangelístico. También puede seguirnos a través de Radio Filadelfia 1170 AM. Radio Filadelfia 1170 AM para toda la provincia del Guayas y alrededores, de lunes a viernes de 12:30 del mediodía a 1 de la tarde en nuestro programa Camino a la Verdad, en la voz y conducción de nuestro pastor el reverendo Eugenio Macías Corbacho. Así que para todos ustedes les enviamos un fuerte abrazo, un saludo precioso. Esperamos que en esta noche usted pueda gozarse y disfrutar de este poderoso mensaje de la palabra del Señor. Repórtanos tu sintonía, de qué país nos ves y nos escuchas, para así al final de la transmisión, con mucho gusto nosotros estarte saludando. Visita nuestro fanpage, Movimiento Misionero Mundial, y déjenos allí tus comentarios, tus peticiones de oración, para con mucho gusto estarte saludando. Puede visitar también nuestra página principal, www.ecuadormmm.org. Un gozo, una alegría poderte saludar. Repórtanos tu sintonía y al final de la transmisión nos volvemos a encontrar. Te dejamos con el desarrollo de este precioso culto evangelístico. Dios te bendiga. Cuando vivo que el sol se asoma por las colinas y me admiro de lo que mi Dios creó, es que tengo que decir dentro de mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Otros adoran a dioses de madera, otros de yeso y hasta de metal. No ven ni oyen, ni tampoco hablan, y como no hablan, los tienen. Adora a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Nos estamos gozando en esta noche, amén. Quiero saludar a todos los amigos que nos están viendo. Estamos directamente desde nuestro precioso templo, porque está precioso. ¿Cuánto creen que está precioso? Ubicado en la avenida Gómez Rendón 3320 y la 11, aquí en la ciudad de Guayaquil. Pónganse de pie para cantar un coro de alabanza y la hermana María Rosa nos dirige con este coro. Uy, está sin voz. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nuestro hermano que ha venido de allá de Tonsupa, pase por acá. Que Dios lo bendiga. Un coro, un coro, un coro. Alabe a Dios, hermano. No maravilloso decirle, es el nombre de Cristo, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Quién vive? Y al nombre de Cristo. Vamos a cantar ese coro que dice: su misericordia es más grande que los cielos. Amén. Su misericordia es más grande que los cielos. Su misericordia es más grande que la mar. Su misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Su misericordia, Señor. Tu misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia es más grande que la mar. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor. Tu misericordia me ha cambiado a mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me ha cambiado a mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Dice, Señor, conmigo va. Si yo no me aparto de él, nunca me dejará. A donde quiera que voy, mi Señor, conmigo va. Si yo no me aparto de él, nunca me dejará. Y el Señor contigo y contigo, hermano, bajo de su sombra nosotros moramos. Y el Señor contigo y contigo, hermano, bajo de su sombra nosotros moramos. Su misericordia es más grande que los cielos. Su misericordia es más grande que la mar. Su misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Su misericordia, Señor. Su misericordia me ha cambiado a mí. Su misericordia me enseña a vivir. Su misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Su misericordia me ha cambiado a mí. Su misericordia me enseña a vivir. Misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para ti. A donde quiera que voy, mi Señor conmigo va. Si yo no me aparto de él, nunca me dejará. A donde quiera que voy, mi Señor conmigo va. Si yo no me aparto de él, nunca me dejará. El Señor conmigo y contigo, hermano, bajo de su sombra nosotros moramos. El Señor contigo y conmigo, hermano, bajo de su sombra nosotros moramos. Y bajo de su sombra nosotros moramos. Y bajo de su sombra nosotros moramos. Y bajo de su sombra nosotros moramos. Y bajo de su sombra nosotros moramos. Amén, aleluya. De Cristo sea la gloria. Gloria al Señor. Bien, ahora vamos a tomar asiento para escuchar una alabanza de nuestra hermana María Fernanda. Pase por aquí la hermana María Fernanda. Gloria al Señor. Denle alabanzas al que vive. Gloria a Dios, gloria, aleluya. A Dios. Y a su nombre, Dios, gloria bendiga, a Dios, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos anhelamos la presencia del Señor? Amén. A veces sentimos que ya no podemos más. Sentimos como que el Señor no está a nuestro lado, pero es ahí donde Él quiere que le busquemos, amén, y anhelemos más su presencia. Yo quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Yo quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder este lugar. Yo quiero entrar a este lugar donde tu rostro puedo contemplar. Yo quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder este lugar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Llena con tu poder con tu poder este lugar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de todo lo que quiero, llena con tu poder este lugar. Anhelo tu presencia. Anhelo tu presencia. aleluya, y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios, para la gloria y honra del Señor, aleluya. Gloria al Señor, póngase de pie, hermano, y denle un abrazo a su hermano que está a su lado. Dígale, hermano, Dios te ha traído, y saludamos a todos los amigos, los hermanos, los obreros, los pastores de las diferentes congregaciones cristianas que nos sintonizan y nos siguen a través de estos medios. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Si alguno de ustedes quiere comunicarse con nosotros, llámeme al 00593 96 94 99 038. Ese es mi teléfono personal, 00593 96 94 99 038. Llámeme por WhatsApp, déjenme un mensaje, déjenme su consulta, cualquier problema que tenga, y estaremos para servirles. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor esta noche. Yo no hubiera querido predicar esto, pero he estado pidiendo a Dios que me dé el mensaje de esta noche, así que no se vaya a molestar conmigo. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora pasemos al verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Padre, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te damos gracias en que esta noche estamos delante de tu presencia, sediento de recibir tu palabra. Tú sabes quiénes son los que nos están viendo en esta noche y los que van a entrar a escuchar este mensaje en diferentes países, en diferentes lugares, y todos los que han venido aquí al templo, los que me escuchan a través de Radio Filadelfia, aquí en esta preciosa República del Ecuador. Y mira cada persona que ha venido hoy aquí a tu casa. Ellos han venido porque tu Espíritu Santo los ha traído. Te pido que pongas tu palabra en mi boca, de manera que cada uno reciba el consejo oportuno del cielo. Bendición, sanidad, liberación y vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Cuando nosotros estamos en la iglesia y estamos sirviendo al Señor, hermano, usted tiene que saber que usted ni yo somos perfectos. Quizás en algún momento podamos cometer errores, hasta airarnos. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no importa cuán molesto uno puede estar, no es razón para que uno peque, hablando groserías, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, no todos tenemos la misma forma y fortaleza, ni tampoco tenemos el mismo grado de comunión con Dios ni de consagración. Y entonces de repente hay algunos que cometen falta. Ojo, no digo pecado, digo faltas. Una falta no es un pecado, es una falta. Y acá dice la palabra hermanos, este está dirigido a los hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque no, nadie está libre, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle al que cometió la falta con espíritu de mansedumbre. ¿Ah? Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, que tú también puedas cometer algún momento alguna falta. Hay muchas maneras de cometer faltas en la iglesia, cuando uno trabaja con los hermanos, cuando hacen actividades, a veces el carácter, una cosa que se dice que no se debe decir, de tratar de una manera que inapropiada a algún hermano, o a veces a la misma esposa en la casa, la esposa al marido. Hermano, hay cosas que uno tiene que corregirse. Y cuando uno pues ve la situación del otro hermano, es correcto que entre nosotros oremos. Ore usted por mí, yo oro por ustedes. Y si usted conoce el problema de algún hermano, hermano, es bueno que usted sobrelleve la carga del hermano. Hay que buscar siempre la manera de poder ayudar. Eso es el pueblo de Dios. Es como cuando uno es familia. A veces uno dice, nosotros somos una familia, pero una familia en el mundo. A veces son familias que se reúnen solo para emborracharse. Y algunos dicen, es mi amigo, mi gran amigo. Pero amigo, ¿por qué? Porque se emborrachan, compran cerveza, se ponen a ver el partido de fútbol, luego se emborrachan de nuevo y cuentan chistes y jajajajajaja. Y porque cuentan chistes, porque van para acá y para allá y a tomar y a planes amorosos de sexo con mujeres, con hombres, a bailes, o porque se van a discotecas y son sus amigos. Pero un amigo no es el que te acompaña a la droga, ni el que te acompaña a bailar. No, hermano, eso lo hace cualquiera. Más bien cuando te quedas sin plata te das cuenta que nadie te toca la puerta. Más bien esos amigos son los que nunca te van a ver al hospital cuando caes enfermo. Y anda, pídele a tus amigos que te ayuden cuando no tienes, a ver si alguien te da. Cuando caes preso, a ver, mira quién te va a buscar, quién te va a ver. Nadie se acuerda de ti, pero el verdadero amigo es el que está contigo cuando todos se han ido. Hay un dicho que dice, si tú quieres saber quién te ama, cae en cama. Cuando estás enfermo, estás pasando una situación, ahí tú te das cuenta quién se preocupa por ti de verdad. Porque cuando uno tiene, todos te abrazan y todos son tus amigos. Pero cuando tú no tienes y estás pasando aflicción, a veces ni te tocan la puerta ni te llaman. Pero en la iglesia no es así. En la iglesia todos tenemos que ayudarnos unos a otros. Si está enfermo, hermano, si me golpean a mí, ustedes sangran. Si te golpean a ti, yo siento el dolor. Por eso la Biblia dice llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Por eso sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Usted puede ver en toda la Biblia, hermano, que la palabra de Dios nos habla que Dios es un Dios bueno. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Cuando decimos que Dios es misericordioso, quiere decir que Dios es lento también para la ira. Lento, lento, prolonga. Dios dice que te da tiempo. Dios está buscando que te arrepientas de verdad. Dios está buscando que tú hagas las cosas con corrección. Dios te está dando tiempo. Y tú y muchos a veces abusan del amor de Dios. O piensan que Dios es un paquete, que pueden jugar con Él, que pueden decir, Dios mío, acá estoy, y otra vuelta van y se revuelcan. Y son como el cerdo revolcándose en el cieno. O son como el perro que vomita y vuelve a comerse el vómito. Hermano, Dios es lento para la ira. Dios es grande en misericordia. Misericordia quiere decir no recibir el castigo que uno merece. Pero en el verso 7 de este mismo capítulo 6 de Gálatas se nos advierte. ¿Estás escuchando, hermano? Acá se nos advierte y dice: no os engañéis. O sea, no te engañes a ti mismo. No te engañes, dice. Dios no puede ser burlado. O sea, nadie puede burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado. Ese es el tema de hoy. Dios no puede ser burlado. Y todavía antes de decir eso, dice: no os engañéis. O sea, no te engañes. Dios no es un pedazo de cartón pintado en la pared. Había un hombre que tenía en su casa, en su sala, como él era mundano, pecador, tenía el corazón de Jesús, así le llaman a ese cuadro, el cuadro de un Cristo que está con la mano así. Entonces, el corazón de Jesús, pero este hombre metía a mujeres a su casa, y entonces, cuando su esposa no estaba, y él decía: espérate, un ratito, le decía a la mujer, y agarraba el cuadro del corazón de Jesús y lo volteaba para contra la pared. Decía: ya ahora sí pasa para que no te vea. O sea, hay personas que creen que Dios es un cuadro pintado. Hay personas que creen que Dios es una imagen de cartón, de madera. Otros creen que Dios es como una herramienta en una caja donde uno lleva desarmadores, lleva tenazas, lleva... No, y cuando necesitas algo, va, abres y saca. Esto no le hace, otra llave, este me funciona. Y entonces algunos creen que Dios es así, que lo van a llamar a Dios cada vez que necesitan algo y luego lo tiran a la basura de nuevo. No, momentito. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No hay nadie que se pueda burlar de Dios. De Dios nadie se burla. Tú no te burles de Dios. No te burles de Dios. Porque Dios es lento, Dios es misericordioso. Pero no te burles de Dios. Porque cuando Dios aprieta, y tú dices: ya, Señor, ya, ahora sí, ya perdóname, Señor. No. Es que ahora recién te voy a apretar. Ahora es que recién comienzo, porque, hermano, Dios es lento. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano, por eso, bendito sea Dios. Dios te llama, Dios te avisa, Dios te manda sueños. Dios te manda mensajes, y hay gente, hermano, que en la ignorancia hablan mal de Dios, se justifican, dicen: no es que yo soy así por mi trabajo, es que yo soy así por mis amigos, es que tú no tienes ninguna razón para escupirle la cara a Dios. Tú no tienes razón para decir: no es que yo soy así por esto, nada. Tú tienes una relación con Dios, tú ya hablaste con Dios, ya te lo presentamos a Dios, ya lo conoces a Dios. Ahora te toca respetar a Dios. Por eso la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor. El temor a Jehová, el temor a Dios. El temor, ¿sabe qué significa el temor a Dios? Significa considerar su presencia. Que Dios te ve, que Dios te conoce, que Dios te escucha, que Dios sabe lo que piensas, que Dios sabe a dónde vas, que Dios sabe lo que haces en la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada. ¿A dónde caminas? ¿Dónde te encuentras? Las intenciones de tu corazón. Lo que estás haciendo, lo conoce Dios perfectamente. Por eso, el rey David, por ejemplo, cuando él cayó, cuando el rey David cayó con una mujer casada, el rey David, hermano, enamoró a una mujer que tenía a su esposo, su marido. Este hombre estaba en la guerra, estaba peleando la batalla. Pero David se quedó, no fue. Entonces, cuando él se queda, y quedándose, hermano, a horas de la tarde, dice que él se levanta y ve a una mujer que se estaba bañando. De donde él estaba, él pudo ver a esa mujer. Y cuando la mira, le gustó porque era una mujer hermosa, tenía bonito cuerpo, una belleza de mujer. Y entonces se le abrió el apetito sexual. Ese es el problema de muchos. Muchos han resbalado porque no han podido controlar su apetito sexual, su deseo sexual. Hombres y mujeres son como, bueno, yo te dije que te ibas a molestar, son como perros y como perras. Ay, qué feo habla el pastor. ¿Por qué te sientes mal? ¿Tú eres perro? ¿Tú eres una perra? ¿Tú no? Una perra es un animal que cuando está alunada, se paran afuera de la casa donde está la perra alunada. Bueno, eso pasa por estos barrios de aquí. Pero no, bueno, en otros países la gente tiene los perros en su casa. Pero cuando la perra está alunada en estos barrios, parece que los perros se pasan la voz o tienen un buen olfato. Y entonces ellos se paran en la puerta de la casa de la perra. Y están ahí parados esperando que salga la perra. Y hay de todo tipo de razas. Perros feos, cochinos, grandes, peludos, sin pelos. De todo hay. Están esperando y hasta entre ellos pelean. El otro, esperando que salga la perra. Y a veces la están cuidando a la perra para que no se salga. La cuidan. Y la esposa, la dueña de la casa sabe que la perra está con la luna. Y la perra está adentro mirando la puerta, ¿en qué momento me escapo? ¿Cómo son las perras, no? Están moviendo, ¿en qué momento salgo? ¿En qué momento no se da cuenta mi ama, la que me cuida, y me escapo? Así son las perras. Entonces las perras, una vez que se abre la puerta, sale corriendo. La dueña de la casa sabe que las perras están con la luna. ¡Anda, busca a la perra, agarra a la perra! Pero a veces llega tarde. Y sale, y ya está la perra ahí. Y todos los perros, uno encima de otro, quieren subirse encima de la perra. Y entre ellos se muerden, y el otro se agarra, se muerde, y la perra... Y a veces camina para acá la perra. Y los 14 perros están atrás de la perra. Un perro atrás de otro perro y los otros perros. Y entonces se suben encima y tratan de tener ahí uno y el otro. Y después el otro le muerde al otro. Hasta que la perra sale preñada. Y nadie sabe quién fue el perro que la preñó. No, si se sabe, porque se quedaron pegados, dice. Bueno, ¿por qué le hablo de esto? Porque hay mujeres que son como perras. Discúlpeme que le hable. Yo le dije que se iba a molestar. ¿Por qué se va a molestar usted si usted no es así? Le digo sí, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo? ¡Habla, padre! ¡Graba, shebeleme! Hay hombres que son así como perros y como perras. Mujeres como perras y como perros. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque se meten con cualquiera. Conocen a alguien en la discoteca, en la fiesta, ni siquiera conoce su apellido, pero ya están en la cama, ya la está manoseando, ya se metió al carro, ya se fueron a un hotel, Y a veces están hasta en la cama y no saben ni su nombre. Hombres y mujeres. Eso es lo que hay en este mundo asqueroso. Esto es lo que pasa en este mundo. ¿Y sabe por qué? Porque han dejado a Dios. Han dejado la ley de Dios. Han dejado la palabra de Dios. Es muy triste. En el Perú, por ejemplo, no sé cómo será aquí, pero cuando hay una mujer que es fácil, una mujer que se deja besar por cualquier hombre y se manosea con uno, después está manoseándose con otro, en el Perú les dicen perras. Esas mujeres así. Yo no sé acá cómo le dicen. También le dicen perra. Bueno, entonces es un nombre internacional. Pero cualquiera que haya caído en esos, en ese mundo tan sucio, Dios perdona, Dios te limpia. La sangre de Cristo tiene poder y te limpia y te santifica. Hombres y mujeres, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando una persona reconoce que es una persona sucia, vamos a decir, de lo que sea, de robo, de asalto, de pecados sexuales, de lo que sea, hermano, y se arrepiente y le dice: Señor, límpiame con tu sangre, yo he pecado contra ti, reconozco que he pecado, porque hay que reconocer la enfermedad, hay que reconocer que uno ha sido malo, que uno ha sido sucio, y peor todavía, si lo ha hecho conociendo el Evangelio. Porque unos son los que pecan sin saber el Evangelio, y otros son los que pecan sabiendo el Evangelio. Esa es otra cosa. Otros son los que pecan sabiendo, y otros son los que pecan sin saber. ¿A quién le dice Dios no puede ser burlado? Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra nadie predicó el Evangelio. Nadie hizo campañas evangelísticas. No había emisoras de radio que les prediquen. Y la ira de Dios se encendió contra el pecado de Sodoma y Gomorra. Ahí no habían pastores. Ahí, hermano, no se repartían folletos, nadie les evangelizaba. Sin embargo, Dios los destruyó. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay una ley que está escrita por naturaleza en el corazón de los hombres. Y que el hombre no tiene excusa. Una ley que es la ley de Dios escrita dentro, aunque nadie le predique. La gente sabe, cuando hace lo malo, tu corazón te dice, estás actuando mal. El que hace abortos, automáticamente se siente mal. Nadie hace un aborto y se siente bien. Nadie asesina y se siente bien. Nadie vende droga y se siente bien. Aunque sea ateo, aunque no le prediquen, interiormente su espíritu llora por dentro, su espíritu gime, su espíritu le dice, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo lo malo, no hagas esto. ¿Cuánto más al que se le dijo, al que se le predicó, al que se le habló? El rey David no tuvo temor de Dios cuando mandó llamar a esa mujer casada. ¿Y qué hizo con la mujer casada? La metió a la cama, tuvo sexo con ella y luego la mandó a su casa. Porque así funcionan los adulterios. Cae con la mujer se lava, se baña, se va y luego se va a su casa, no pasó nada. Así funcionan los fornicarios. También andan, se besan, se meten. Este hotel de acá al costado. Ahí debe haber algún fornicario que me esté escuchando ahorita. Seguramente estará cerrando la ventana para que no escuche la palabra, porque qué tormento para él que se haya metido a fornicar y que haya una iglesia abajo. Y todavía con esta melodiosa voz que tengo yo. ¡Alabado sea Dios! ¡Que esté ahí arriba! ¡Acá en la ventana de acá! Y que escuche, los fornicarios no entran al reino de los cielos. He dicho que los fornicarios no entran al reino de los cielos. Y allá que se revuelca como cucaracha. Y algunos dirán algún día, y yo, pastor, vine a pecar ahí y escuchaba la palabra y no sabía por dónde meterme. Dije, me cambio de hotel. No, cambia de vida. Suelta al diablo y vente con Dios. Regresa al redil. Vuelve a los brazos del Salvador. Vuelve a los brazos del Maestro. Aleluya. Usted sabe, ¿a qué se refiere cuando Dios dice en su palabra, no os engañéis? Dice el apóstol San Pablo, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, cosechará. Lo que siembras, cosechas. ¿A qué se refiere? Se refiere a aquellos a quien Dios ya le dio su palabra, a quien Dios ya le dio su ley, y ellos conociendo la ley, conociendo la palabra de Dios, pecan deliberadamente. Mejor dicho, pecan con conocimiento, pecan sabiendo que Dios ha dicho no, ellos dicen sí, y entonces pecan. Y al pecar, hermano, están retando a Dios. Le están diciendo a Dios, a ver, castígame. A ver, hazme algo. Están provocándolo a Dios. Aquí en la Biblia hay muchos pasajes donde Dios, hermano, como ejemplo lo pone al pueblo de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel algo y ellos hicieron lo contrario. ¿Y qué les pasó? Vamos a ver. Vamos todos al libro de Salmos, vamos al libro de Salmos. Y mientras busca, hermano, alabe a Dios. Salmo 106. Salmo 106. Amén. Mira el verso 34. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. O sea, Jehová Dios les dijo a ellos que destruyan a los pueblos de la tierra de Canaán. Pero dice acá, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Miren, antes de seguir leyendo, vamos a ver en qué momento Dios les dijo a ellos que destruyan a estos pueblos. Entonces vamos al libro de Deuteronomio. Y mientras usted busca, alaba a Dios. Deuteronomio capítulo 7. Dice el verso 1. Deuteronomio 7:1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, ¿a quién? Al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, que le dice, las destruirás del todo. Uno, la destruirás del todo. Dos, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas, ¿qué? Misericordia. Mire, tres cosas le dice. ¿Qué le dice? La destruirás. Si le dice que la destruya, tiene que destruir todo. Dice, la destruirás del todo. Esa era la orden. Después le dice, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, no las perdones. Eso significa no tener misericordia, significa no perdonar. No tendrás misericordia, tienes que acabar con ella. O sea, hay, si Dios enseña esto, quiere decir que el Dios misericordioso, también hay un día en que dice, no te perdono, porque ya no me da la gana de perdonarte a ti. Uy, el pastor, ¿cómo habla? Eso dice la Biblia, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. No quiso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le dio la gana a Dios. Cuando Dios dice, ya no, ya no, ya no, hasta aquí no más. Entonces vea, le dice, no emparentarás con ellas. No darás a tu hijo a su hijo, no tomarás ni tomarás a su hija para tu hijo. Y acá Dios dice, ¿sabes por qué? Porque desviará a tu hijo de pos de mí, y tu hijo servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Así habéis de hacer con ellos. ¿Qué va a hacer? Sus altares, de sus imágenes, de sus demonios, destruiréis. Quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué? Porque tú no eres como ellos, tú eres pueblo santo, santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y entonces le está diciendo lo que tienen que hacer. Dios le está dando, le está diciendo, él tendría que decir solamente, ¿sabe qué? Acaben con todo y desaparezcan todos, punto. Pero le está dando la razón. Mire, no vas a perdonar, porque si tú te unes, porque si tú haces alianza, luego ellos te van a contaminar y te van a sacar y van a hacer esto y van a adorar a los otros dioses. Y justamente lo que Dios le dijo que no hagan, eso hicieron. En el Salmo 106 dice, mire, el verso 34 dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron lo que les dijo que no hicieran, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Por qué le vino la ruina? Por esto, porque el que peca se arruina. Nadie peca y gana. Tú no vas a ganar. Si tú estás pecando, vas a perder. Vas a llorar. Vas a sufrir. Te está avisando Dios. Sigue, sigue, sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue, sigue, sigue y vas a ver que Dios no puede ser burlado. No te trates de burlar de Dios, porque de los ojos del pastor te puedes esconder, de los ojos de la familia te puedes esconder, pero de los ojos de Dios nunca te podrás esconder. Mira lo que dice acá. Verso 36, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. El 37 es un versículo que causa mucho dolor. Dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. En mi Biblia dice demonio, ¿en su Biblia qué dice? ¿Dice demonio? Oiga, hermano, ¿está leyendo la Biblia? En todas las Biblias dice esto. ¿Cómo es posible que estos que eran del pueblo santo llegaran a sacrificar sus hijos a los demonios? Y dice, y derramaron la sangre inocente, o sea, la sangre de sus hijos y de sus hijas, Dios mío, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Oye, hermano, mire el extremo. No solamente no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo que destruyan, sino que le dijo, destruyan, no se junten, no hagan alianza. Todo lo que Dios les decía, ellos lo hicieron. Dios le dijo, no se junten, no hagan alianza con ellos, no van a adorar a sus dioses. Y se juntaron, hicieron alianza, adoraron sus dioses y sacrificaron hasta sus hijos a los demonios. O sea, ¿hasta dónde va el pecado? El pecado va en descenso, es como una bola de nieve que va para abajo, y va para abajo, y va para abajo, y va para abajo, y el diablo te va empujando, y cada día va haciendo cosas peores. No solamente se apartan, sino que se apartan, y luego se emborrachan, luego se drogan, luego venden droga, y acaban en la cárcel. Vaya a la cárcel, pregunte en la cárcel, ¿cuántos de los que están presos ahí algún día han estado en una iglesia? ¿Han escuchado la palabra? Pregúntale si obedeció. Pregúntale si fueron... ¡Dígale! Vaya a preguntarle a los que están muriéndose con VIH, SIDA. Vaya a preguntarle a los que están infectados. ¡Pregúnteles! Si antes de infectarse conocieron la palabra, si le predicaron, si le dijeron, vaya a preguntarle. Y le van a decir, sí, yo escuché, sí, yo sabía. ¿Y por qué pecaste? Si tú sabías... Porque yo no pensé que me iba a caer a mí, porque es que eso dice el diablo. En el año 1960, solamente habían dos enfermedades venéreas, la sífilis y la gonorrea, dos enfermedades venéreas. Ahora han pasado todos estos años, del año 60 a la actualidad han pasado 50 años, 55 años y hoy hay 25 enfermedades venéreas. Ya no hay dos, ahora hay 25. Y de las 25, hay 19 que no tienen cura, que son incurables. Pero como hay mucha publicidad, la gente ahora cree que no, uno puede vivir con SIDA. Ya uno vive bien, no hay problema, tomas tu pastilla nomás, tus antirretrovirales, o sea, el demonio siempre buscando minimizar. Vaya a hablar con un infectado con VIH y pregúntele si es vida tomar esa medicina continuamente, yéndose a ver a cada rato para ver cómo están las defensas y si le bajan las defensas. Y hay algunos que de un momento a otro las pastillas ya no le hacen efecto. Y se quedan sin defensas y se secan. Y se pudren y se mueren. Pero vaya a preguntarle. Yo he atendido hijos de pastores infectados con SIDA. ¿Por qué te saliste de la iglesia que conocía a una mujer? Y la mujer era hermosa. Y yo salía con ella y ella me coqueteaba y ella me manoseaba y ella era coqueta y era mañosa. Y no me importó el consejo de mamá, no me importó el consejo de papá. Lo único que quería era estar con ella y estar con ella y estar con ella, y se salió. Y al final la infectó, se infectaron. Y él me decía, porque yo estaba hablando con él en la cama, él no quería hablar con nadie, ella... Era una mujer, la pastora, la esposa del pastor, cuando vio que yo estaba orando por los enfermos en el hospital, que estaban los enfermos de SIDA, una cama tras otra, me dijo la mamá de este joven, por favor, ore por mi hijo. Nosotros somos pastores, él es mi hijo. Se infectó, mire cómo está, y reniega de Cristo, reniega del Evangelio, reniega de Dios. Y cuando yo me acerqué con mi Biblia, Dios te bendiga, le dije, lárgate acá afuera de acá, me dijo, me botó a mí como un perro. Váyase de acá afuera, a mí no me venga a hablar del Evangelio, fuera de acá. Así me habló. Y yo le dije, me di dos pasitos para atrás, le dije a su mamá, mamita, ¿me haces un favor? Sí, ándate a la puerta de afuera, ya, espérate allá. Y este enfermo estaba ya enfermo para morir, estaba flaco, así ya para morir. Entonces me le acerqué y le dije, ¿tú quieres que yo me vaya? No, no me voy a ir. Tú eres idiota, le dije, ¿qué te pasa? Estás al borde del infierno. Estás caminando por la frontera del infierno y todavía se te ocurre botarme. ¿Qué tienes? ¿Acaso Dios te mandó estar ahí? ¿Acaso es la voluntad de Dios que estés enfermo? ¿Acaso no fuiste tú el que cogiste alejarte de Dios? Porque Dios no deja a nadie. Dios no abandona jamás a nadie. Dios no abandona a nadie. Dios es fiel. Dios es justo. Dios nunca deja a nadie. Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Pero yo no tengo a Dios porque te fuiste tú, porque tú te alejaste, porque tú te saliste. Y entonces se puso a llorar. Se puso a llorar. Y ahí me cuenta que esta mujer lo había cautivado y se había ido. Y cuando se le metió el demonio a este joven, cuando se le calentó la cabeza, entonces ya no quiso recibir el consejo de nadie. Qué fácil, ¿no? El papá le dice, hijo, estudia. ¿Qué haces con esa mujer? Que mira qué va a ser de tu vida. ¿Y qué va a hacer? No, no, a mí no me digas nada. Yo ya soy grande, yo sé lo que hago. Y se fue. Se fue de la casa. ¡Se van! ¿Saben por qué se van? Porque no quiere que nadie los controle. No quiere que le digan dónde vas, a qué hora llegas, qué estás haciendo. Quieren vivir como les da la gana. Gente que conoce la palabra, que conoce el evangelio, se van y quieren hacer cosas escondidas. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que la chica fue la primera en manifestar los síntomas de la enfermedad. Y él me dice, pastor, y ella ya se murió. Él me dijo, ella ya murió. Y yo le extraño, y yo le extraño. Y tú le extrañas. Y a Jesucristo no extrañas. Es que yo la amo a ella, y ella se murió. Y ella se fue, y lloraba. Y ella se murió, se arrepintió. No, entonces se fue al infierno. No, porque usted es muy duro, Dios es bueno. ¿Y qué crees? Que uno se va a ir al infierno. O sea, la gente cree que todos se van al cielo. Hay personas que dicen, no, se murió y se fue al cielo. No, no hay infierno, todos se van al cielo, todos se van al cielo. Oiga, hermano, si todos se van al cielo, entonces Hitler le trae en el cielo. Imagínenlo a Hitler en el cielo sin convertirse. Imagínenlo a Barrabás en el cielo sin convertirse. Judas sin convertirse en el cielo. ¿Usted cree que al cielo, si todos ellos llegan al cielo, si todos los rateros, los asaltantes, los delincuentes se mueren y se van al cielo sin arrepentirse, entonces el cielo ya no sería cielo? Pues si uno llegara al cielo y se encuentra con toda esa gente, hermano, malograda ahí, entonces que ya Dios no hay cielo. No, no, hermano. Después de la muerte, tú para arriba, tú para abajo. El pecador no entra, dice la Biblia. Los que practican estas cosas no entrarán en el reino de los cielos. El borracho, el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el estafador, el tramposo, se van para el infierno. Alaba a los que están vivos. Ahora vea, este joven lloró, pero le tuve que hablar fuerte. Y al final lloró, se arrepintió. Y le dijo, bueno ya, arrepiéntete. Y le pidió perdón a su mamá, porque eso lo hace el Evangelio. Eso es la misericordia de Dios. Pero él me dice, y si Dios es bueno, ¿por qué tengo sida? Porque tú te lo buscaste. O sea, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, cosecha, cosecha. Tú traicionas, tú te vas de acá de la iglesia y lo dejas a Dios, te vas. Y entonces ahora tienes un amante por lo que te haya sido. Pasan los años y la mujer que tienes se va con otro. Y tú dices, pero mi amor, vete, no quiero estar contigo ya. Ya no te quiero, me das asco, vete de acá. Y se va con el otro. Y pero mis hijos, no me importan mis hijos ya, vete. Y se van. Y se ponen a llorar, pero mi amor, no te vayas, hombres y mujeres. Luego me dice, pastor, mi mujer se ha ido. ¿Y tú dónde la conociste? Ah, yo era cristiano y me salí de la iglesia por ella. Y ahora, ¿tú dejaste a Dios por ella? Sí, bueno, los que siembras cosechas. ¿Tú la dejaste a ella? No, tú dejaste a Dios para irte con ella. Ahora ella te deja a ti y lo que tú sientes es lo que Dios sentía cuando tú te ibas. Cuando Dios te llamaba y Dios te decía, ven, y ven, y no hacías caso. Ahora lo que has sembrado, vas a cosechar de todas maneras. Pero te doy una buena noticia, arrepiéntete. Nadie peca, hermano, y gana, entienda, dígale que está a su costado. El que peca, pierde. El que peca, pierde. ¿Estás escuchando? A ver, solamente los cadáveres putrefactos, los muertos. ¡A su nombre! Puedo creer. Y los que están vivos a su nombre. Los que están vivos a su nombre. Dile palmas al Rey de Reyes. Vamos a ver el libro de los jueces. Capítulo 2 del libro de jueces. Jueces capítulo 2, verso 12 dice, ¿lo encontraron? Jueces 2, 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales que adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron al diablo, a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Y entonces el cual los entregó en manos ¿de qué? ¿De qué? De robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, dice el verso 15, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron ¿qué? Gran aflicción. ¿Por qué está escrito esto? Para que usted y yo veamos el ejemplo. Los que se fueron y dejaron a Dios, dice, comenzaron a robarles. Y todo lo que hacían les iba mal. Dice, y todo les iba mal. Cada vez que querían hacer algo, salía la mano de Dios para mal. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. O sea, el que se va de Dios, se vuelve maldito. Hermano, no hay peor desgracia que ser maldito. Y la Biblia dice que hay personas que dicen, no, a mí no me pasa nada. A mí no. Ese pastor es exagerado. Vea el capítulo 3 de Jueces. Ahí nomás, pegadito. Dice, así, verso 5, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, y tomaron a sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron ¿a quién? A su Dios. Hicieron la alianza que Dios les dijo que no hicieran. O sea, ¿cuál es el problema? Que la gente haga lo que Dios les ha dicho que no hagan. Si el Señor te ha dicho, ya no seas borracho, y tú sigues tomando, entonces vas a perder tu casa, vas a perder tu mujer, vas a perder tu trabajo, te vas a quedar en la calle, vas a sufrir, vas a perder la salud, te van a meter balas, te van a meter cuchillos, van a aparecer enemigos, va a haber gente mala, hermano, porque si Dios te quita la protección, tú te quedas sin protección. Porque si tú te has salvado de una, te has salvado de otra, no es porque tienes buena suerte, es porque la mano de Dios te ha protegido, porque Dios te ha guardado, porque Dios te ha ayudado, porque Dios es bueno. Pero hay personas que creen que es casualidad. No, yo me salvé y la bala me pasó por la cabeza y todos se cayeron y a mí no me pasó nada. ¿Y qué casualidad? No, hermano, es que Dios tiene planes contigo. Pero si tú sigues así, entonces Dios te saca la bendición. Dice el Salmo 109. Ya ves que me acordé. Salmo 109. Alabe a Dios, hermano. ¿Encontraron el Salmo 109? Verso 17. Escúcheme. Y aquí me parece algo importante que decir. El apóstol, mírenme acá, mírenme. El apóstol San Pedro sacó un pasaje de este Salmo para hablar de Judas. En el libro de los Hechos, capítulo 1, San Pedro saca un pasaje de aquí y para ser claro, habla del versículo 8. Dice, sean sus días pocos, dice, tome otro su oficio. Esto lo habló San Pedro hablando de Judas, sacó esta escritura en el libro de los Hechos 1:20. San Pedro dice, está escrito de Judas, dice, y toma este pasaje. Pero si este salmo habla de Judas, entonces también el verso 17 habla de Judas. Y el verso 17 dice, amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Mejor dicho, Dios te está llamando y te dice arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Dios dice, te quiero bendecir, ven, yo quiero bendecirte, quiero que seas de mi pueblo, quiero que seas bendito, dice el Señor. Por eso el Señor dice, vení benditos de mi Padre, heredad el reino. O sea, Dios te llama al arrepentimiento porque te dice, ven para que te pases a los benditos. Pero por una mujer, por una cochinada, por algo del mundo, tú dices, no, yo no. Entonces dice la Biblia, amó la maldición y entonces esta le vino. Dice el verso 17, amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición. Y ella, o sea, la bendición, se alejó de él. Si ponemos a Judas como ejemplo, oye hermano, vamos a pensar que Judas nunca lo hubiera traicionado a Cristo. ¿Cuántas cosas hermosas estarían escritas de Judas? Pero qué pena que Judas, Dios lo llama, Dios lo escoge, y él camina un tiempo con Cristo y luego lo traiciona por 30 monedas. Han habido algunos estudiosos de la economía y han querido sacar un equivalente de lo que eran las 30 monedas de Judas en la actualidad, y algunos dicen que esas 30 monedas era como quien dice unos $3,000. A mí me parece que sería menos, pero ellos dicen que eran como $3,000, pero por $3,000 o por $2,000 le vino la maldición. Y no disfrutó, porque hasta el dinero no lo disfrutó. Y entonces vea lo que sigue el verso 18. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. O sea, estaba maldito, recontra superarchi maldito. Maldito de adentro para afuera. El maldito no le va bien. A donde se vaya le va mal. Por eso se llama maldito. Compra un carro, se lo rompe. Se mete a trabajar, se va a la quiebra el trabajo. Lo botan del trabajo, no consigue trabajo. Se mete con una mujer y no tienen ni para comer. La plata no le alcanza para nada. Siempre está mal, se enferman los hijos. Dice, pero ¿por qué me pasa esto? Porque estás maldito. Y entonces cuando se dan cuenta de esa maldición, en lugar de buscar a Dios, aparece una mujer, aparece un amigo que le dice, ven, yo te voy a llevar. Y lo lleva a un brujo para que te haga una limpia. Porque sí, estás mal, estás maldito, estás salado. Dice, tú estás salado. Te ha caído la sal, deja que te hagan un rompimiento. Y lo llevan al santero, lo llevan al palero, lo llevan al brujo, al babalao. Y ahí entonces le hacen el rompimiento y dice, ya estás limpio. Mentira, le hacen una limpia, mentira. No hacen ninguna limpia, te embarran más, se te meten más demonios. Ahora, aparte de la desgracia que te ha llegado, encima te enfermas. Ahora ya no puedes dormir, ahora no tienes paz. Y tú dices, pero ¿por qué me pasa esto? Porque has cargado maldición encima de maldición. Ahora, tú me estás escuchando esta palabra. Posiblemente tú digas, pastor, pero yo ahorita no tengo nada de eso y yo vivo lejos de Dios, porque Dios te está dando una oportunidad. Te arrepientes y dice la Biblia que Dios ya no te hace el daño que había pensado hacerte. Eso dice la Biblia, hermano. Dice la Biblia, ya no te voy a hacer lo que había pensado hacer, solamente porque veo que te arrepientes. Pero si no te arrepientes, como dice el libro de Deuteronomio capítulo 29, y con esto termino porque ya se me fue la hora. Deuteronomio capítulo 29. ¿Hay alguien que diga aleluya? Yo les dije que se iban a molestar. Versículo 18. Deuteronomio 29, 18 dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer. ¿Habrá aquí un varón o una mujer? ¿Habrá una mujer o un varón acá? ¿O qué dice? O una familia, familias, tribus, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de las naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, no sea que haya alguien que suceda, verso 19, que al oír las palabras de esta maldición, el que esté escuchando diga, él se bendiga en su corazón diciendo, no, yo tendré paz. Ese pastor está exagerando. Yo tendré paz. A mí no me pasa nada. A mí todo me va bien. Tendré paz, dice, aunque ande en la dureza de mi corazón. Mire cómo puede decir esto la Biblia, hermano. ¿Cómo puede la palabra de Dios decir todo, hermano? Yo me quedo impresionado de ver cómo hay versículos que hablan hasta lo que el hombre tiene por dentro. Dice que hay gente que va a escuchar esta palabra y da a decir adentro, adentro, dice, a mí me va a ir bien aunque tenga mi corazón duro, aunque yo no me arrepienta, a mí me va a ir bien. Pero te repito lo que dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, segará, cosechará. Entonces dice, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No importa, voy a seguir tomando, voy a seguir haciendo lo mío. Conmigo nadie se mete, no me interesa. El verso 20 dice, no querrá qué. ¿Estás leyendo la Biblia, hermana? Dice el verso 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. ¡Qué horrible, hermano! Mire, hermano, si la muerte fuera lo último, y algunos dijeran, bueno, yo muero y dejo de existir. No, el problema no es ahí. El problema es que después de muerto, Dios te manda para el infierno. Y estando en el infierno, te están ahí, te tienen preparado para el juicio. y vas a pararte delante de Dios, y ahí Dios te va a decir, ¿quisiste burlarte de mí? ¿Ah? ¿Pensabas que yo era como tú? ¿Cuántas veces te hablé y no te dio la gana de arrepentirte? ¿De cuántas maneras te hablé? ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Cuántos sueños te mandé? ¿Cuántas veces lo mandé al pastor? ¿Cuántas veces viniste y llegaste al altar y te hacías el convertido? Y de otra vuelta salías y volvías a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces? ¿Cuánta gente en el infierno grita, hermano, ya, ahora sí creo, perdóname, una oportunidad, la llama, me quema, y nada, el tormento eterno, donde el fuego no se apaga y el gusano no se muere. Los testigos de Jehová andan diciendo que no hay infierno, pero la Biblia habla del infierno, la Biblia habla del tormento eterno. Yo no vengo aquí a entretenerte, porque si quisiera entretenerte te predico otra cosa. Tengo que predicarte lo que el Espíritu Santo me pone en mi corazón y en mi boca. Yo no quiero que usted venga aquí y que se sienta contento, que usted diga, ay, el pastor me hace reír, ay, el pastor es chistoso, ay, el pastor, sí, yo me siento un poco alegre ahora, se me ha ido. No, para eso tú no vienes acá. Acá vienes para escoger la bendición o la maldición, a Cristo o a Barrabás. ¿A quién quieres, a Dios o al diablo? ¿La luz o la oscuridad? Escoge, porque de todas maneras un día llegará la hora. Y los que están en el infierno, en el tormento, gritando, ¡ahí! Ahora todos creen. En el infierno ya no hay ateos. En el infierno todos creen que están en el infierno. ¡Ah! Y el que está en el infierno sabe por qué está en el infierno. Sabe, como yo. Mientras yo estoy predicando, usted está escuchando. Y mientras que usted escucha, hay cosas que le llegan. Y en lugar de arrepentirse, se ríe. Por dentro dice, ese, el pastor, ¿qué se cree? No, escúchame bien, yo acá solo soy un cartero. El cartero viene y te da la carta. Yo no la escribí, no es mi carta, es la palabra de Dios. Yo solamente te doy la palabra de Dios para ti. Recíbela si quieres. Y si quiere no la reciba, yo ya cumplí con Dios. El que está en el infierno grita, ¡ya! ¡Ah! ¡Me quema! ¡Ah! ¡No, yo no aguanto! ¡No aguanto! ¡Ah! ¡Yo no! ¡Y ahora sí! ¡Una oportunidad más! ¡Devuélveme la vida! ¡Resucítame! ¡Ahora sí voy a hacer! ¡Ahora sí! ¡Una oportunidad! Y el Señor le dice, ¿una oportunidad quieres? ¿Una sí, unita? No, unita. Te di 100. ¿Cuántas oportunidades te he dado? ¿Cuántas veces te hablé? ¿Cuántos sueños te mandé? ¿Cuántas veces te prediqué? ¿Cuántas veces te hablé por radio? ¿Cuántas veces te invitaron a la iglesia? ¿Cuántas veces te volvieron a hablar? ¿De cuántas maneras te habló? Te habló uno, te habló el otro, te habló el otro. ¡Y no te dio la gana! Todos los que están en el infierno, todos piden una oportunidad, todos quieren, pero no, hermano. Cuando se cierra la puerta, ya no hay oportunidad. Por eso aprovecha ahorita. Ahorita tiene la oportunidad. Ahorita tiene a Jesucristo, que es el abogado que intercede por nosotros. Dice, si alguno hubiere pecado, mire, si alguno hubiere pecado, dice la Biblia. ¿Dónde dice? Acá en Primera de Juan. Capítulo 2, dice la palabra de Dios. Capítulo 2 de Primera de Juan, verso 1, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo como abogado le dice al Padre, dale una oportunidad. Ya, Señor, apelamos a tu misericordia, dale una oportunidad. El que está intercediendo es Jesucristo. Jesús es el que intercede por ti, Jesús intercede por mí. Jesús dice, ya, yo, dale una oportunidad, Señor. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el que le dice ya. Él intercede. Y dice el verso 7 del capítulo 1 de Primera de Juan, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y ya no tengo más que decir, porque se me fue la hora. ¿Quién sacó el reloj que estaba ahí? Ya no lo veo. Pero si hubiera estado el reloj, hubiera terminado hace media hora. Pero si no, para ti fue esta palabra. Hermano, no se moleste conmigo. Bueno, por último, moléstate. ¿Ya qué voy a hacer? Pero no puedo cambiar el mensaje. Yo quiero que usted salga de acá bendito. Y que la bendición le venga y que se le meta hasta lo más profundo. Y si tú eres bendito, tus hijos son benditos. Tu familia es bendita. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito al salir. Bendito al entrar. Bendito cuando viajes. Bendito en tu trabajo. Bendito todo lo que emprendas. Bendito toda obra de tus manos. Bendito. Póngase de pie. En el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una oración rapidita. Porque la hora ha avanzado. Pero ¿dónde está aquello que dice el pastor? Dios ha hablado a mi vida hoy. Y quiero que usted ore por mí. Levante su mano donde está. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos, levanta tu mano, no es en tu sitio. Acá, levanta su mano, que Dios le bendiga. Voy a pedir a todos los que levantaron su mano, todos los que levantaron su mano, que vengan aquí. Las mujeres, pónganse a este lado de acá. Los varones, pónganse a este lado de acá, venga. Venga, Jesucristo dijo, venid a mí, dijo Jesús. Todos los que están trabajados, cargados, cansados, que yo los haré descansar. Ven, acércate, ven, acércate esta noche. Jesús está aquí, y los que están acá, pasan al altar, y los que no pasan, están orando en su sitio. Acércate, ven. Alguna vida más. No tienes que pagar nada. No tienes que darme tu nombre. Ven. Jesús arregla tu casa, tu vida. Jesús te libera de los problemas. Te quita la aflicción de tu alma. Resuelve las cosas. Hermano, es una locura resistirse a Dios. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Santo, yo sé que estás aquí. Esta noche usted no puede perder esta oportunidad. Déjame orar por ti esta noche. No tienes que pagar nada. Puede ser el pueblo. Santo, sanidad. Ahora, diga conmigo. Diga conmigo, Padre Santo, que estás en los cielos. En esta noche he oído tu palabra y yo la creo. Tú has hablado a mi vida. Lo único que faltaba que digas mi nombre. Tú conoces mi vida íntima. Tú conoces mis secretos. Te pido que me perdones. Te pido que me ayudes. Te pido que me auxilies. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten misericordia de mí. No te quiero hacer promesas que luego no te las pueda cumplir. Pero esta noche lávame. Límpiame, dígaselo, hermano. Límpiame con la sangre de Cristo. Yo quiero la bendición. Yo no quiero maldición en mi vida. Yo quiero la bendición en mi vida. Si te fallé, si pequé, si hice lo malo, perdóname. Perdóname ahora. Señor, sálvame ahora. Ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Dígaselo, ten misericordia. Ayúdame ahora. Santo. Santo. Santo. Aleluya. Santo. Pídele perdón a Dios ahí de lo que usted se acuerda. Con mi fe me alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Ahora, levante su mano y hable con Dios despacito. Dígale lo que has hecho. Mientras yo oro por ti, Padre, que estás en los cielos. Dios mío, tú eres bueno. Esta palabra es tuya. Perdóname, Señor. Señor, perdóname. Si en algún momento he frenado mi lengua para no predicar el mensaje que tú me has dado. Pero aquí estoy, Señor. Mire estas vidas. Les he predicado tu palabra. Y aquí está la respuesta. Ellos quieren de ti. Te pido que los perdones, que los ayudes, que los limpies. Los que me están viendo en otros países. Hasta donde ha llegado esta palabra. Te pido que los toques. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús aquí. Por la radio. Hasta donde estamos llegando. Liberta. Que descienda el poder de tu Espíritu Santo. Que descienda el poder de tu Santo Espíritu. Que descienda el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo limpia ahora. Aleluya. Quita toda maldición. Que venga la bendición. Toca a los enfermos. Sana a los enfermos. Ahora levante su mano. Y pídale un milagro a Dios. Con su mano levantada, pídale un milagro. Santo. Toca, Señor, ahora. Glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, toca. Toca ahora. Toca. Sana a los enfermos. De la cabeza hasta los pies. Pon tu mano en el riñón, en el pulmón, en el hígado. En el páncreas desaparece el cáncer. Tú vives, tú reinas. Destapa los oídos a los sordos. Abre los ojos de los ciegos. Permite que vuelva a caminar el que no podía caminar. Ayúdalos, Padre. Restaura los hogares, las familias. En el nombre de Jesús, Señor. Santo, levante su mano y dígale gracias. Dígale gracias, Señor. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Abraza a su hermano que está a su lado, dale un abrazo a tu hermano. Los varones con varones y las mujeres con mujeres, que Dios les bendiga. Regresen a sus asientos, que Dios les bendiga más. Vamos a hacer una oración rapidita por las ofrendas y por los diezmos. Hermanos, ya estamos cerca de la quincena, nos faltan pocos días para llegar al 15, y hacia, no hay que esperar el último día para poder, hermano, colaborar con el alquiler del templo. Amén. Amén. ¿Hay gozo o negocio? Que cada uno pueda poner lo que puede. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuánto hay que pagar del templo? Es $1,150. Y es fuerte, hermano. Para nosotros es fuerte. Pero que Dios nos ayude. Amén, hermanos. ¿Hay gozo o negocio? Vamos a orar para que Dios bendiga las ofrendas y Dios bendiga los diezmos. Nadie está obligado. Pero el que es cristiano y ama la obra del Señor, sabe que esto debe de brotar del corazón de una persona sincera. Amén. En el nombre de Jesús. Hermana María Rosa, mi amor, ven por aquí. Que haga la oración la hermana María Rosa, y la hermana de Venezuela nos canta un coro. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Aleluya. Este es el día del Señor, amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Estamos gozosos de haber estado aquí en la casa de Dios todo el día. Es una bendición para el creyente estar en la casa del Señor en este día tan especial. Antes de irnos a nuestros hogares, oramos, hermanos, para que Dios bendiga a los que van a ofrendar, a los que van a diezmar. Dios los siga ayudando, Dios les siga proveyendo su trabajo, siga prosperando sus negocios, toda obra de sus manos. Aquí está la bendición, hermano, del creyente, en ofrendar y en el diezmar también. Amén. Levantemos nuestras manos y oramos a Dios en esta hora. Santo Padre, bendito eres, Señor, aleluya. Te damos gracias, Padre, por todo este día tan precioso. Gracias, Padre amado, aleluya, porque tu palabra ha sido, Señor, predicada y muy claras las enseñanzas. Te damos gracias por aquellas vidas, Señor, que han pasado al altar, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en este lugar. Te rogamos, Padre, ahora, Señor, que tú bendigas al que va a ofrendar, al que va a diezmar, al que ha separado, Señor, para ti, sabiendo, Señor, que ahí está su bendición. Ayúdalos, bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por todo, Señor. Amén. Y amén, gloria a Dios. Nuestra hermana nos trae unos coros de alabanza a Dios. Gloria al Señor. Qué gozo, qué alegría poderle saludar una vez más en esta noche preciosa, donde ha habido una palabra muy especial para cada uno de nosotros. Y esa palabra, usted lo sabe, que no vuelve atrás vacía. Así es que el Señor quiere que nos levantemos y volvamos a las sendas antiguas, volvamos al camino, porque separado de Cristo nada podemos hacer. Gracias damos a nuestro Dios por cada uno de ustedes que día a día nos están siguiendo a través de nuestras distintas plataformas, que estamos llegando al mundo entero con este poderoso mensaje de la palabra del Señor a través de su canal Betel Televisión Ecuador y Radio Betel Ecuador. Puede usted escucharnos desde su celular descargando la aplicación TuneIn Radio, y luego nos busca allí como Radio Betel Ecuador. donde estoy seguro disfrutará de la programación de esta emisora a las 24 horas del día, donde hay una programación muy variada. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. Pueden también seguirnos a través de Radio Filadelfia 1170 AM para toda la provincia del Guayas y alrededores, de lunes a viernes de 12:30 del mediodía a 1 de la tarde en nuestro programa Camino a la Verdad, en la voz y conducción de nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho. Queremos a esta hora de la noche saludar a nuestros hermanos que nos estuvieron siguiendo y viéndolos también a través de nuestro canal, la pantalla de Betel Televisión Ecuador, a Diego García en la República de Colombia y a todos nuestros hermanos colombianos. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes, para el pastor Wilman Quique allá en la ciudad de Bogotá, en el sur oriente bogotano. Para el pastor Wilson Avellaneda, también un saludo precioso. Para nuestro pastor Rodrigo Pineda y a todos los pastores en la zona 35. Para José Luis en Brasil, para Kevin Coscanova en España. De paso también queremos saludar a nuestro hermano Carlos Córdoba allá en la ciudad de Barcelona, España. Un saludo para toda su familia, para todos los que están con ellos allá. Así como también a Radio en Terraza España, RTV, Terraza España, que nos está retransmitiendo. Así que para todos ustedes, un fuerte abrazo y saludos especiales. Para José Sánchez en El Salvador, para Samuel González en República Dominicana, para José Villegas en Lima, Perú, para Cristian Vázquez en Orlando, Estados Unidos, Alejandra Ruiz en Guatemala, a Horacio Cuenca en Argentina, a Ana Sánchez en México y a nuestros hermanos de Radio Luz en México también. Un saludo especial para Mary Laura en Nueva York, a Jonathan Contreras en Venezuela, a Milka Pacaya en Chile y a todos nuestros hermanos que no nos reportan su sintonía. Quizás no les enviamos el saludo, pero también reciba un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les invitamos a que ustedes puedan compartir con sus contactos para que mucha más vida puedan conocer y disfrutar también de este poderoso mensaje de la palabra del Señor. También pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Suscríbase allí para que cuando nosotros estemos en vivo, usted reciba la notificación y pueda disfrutar de esta preciosa programación. También queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que día a día nos están siguiendo, y sabemos que usted es bendecido a través del mensaje de la palabra del Señor, a través de estas transmisiones que Dios así nos ha prometido, y estamos llegando al mundo entero. Pero si usted siente en su corazón apoyar esta obra y quiere y siente, tiene el deseo en su corazón de apoyarnos con una ofrenda voluntaria, conforme Dios lo haya bendecido a usted, puede comunicarse a los teléfonos de nuestro pastor 00593, 00593 99 09 59 108, 99 09 59 108, o al 96 96 44 99 038. Usted lo llama y nuestro pastor le contestará con mucho gusto. Un abrazo para todos ustedes, que Dios me los bendiga. Feliz noche y nos volvemos a encontrar en una próxima transmisión por este su canal, Betel Televisión Ecuador y Radio Betel Ecuador. Un abrazo, que Dios te bendiga.